Los pájaros mudos de Esteban Valentino. Con 16 años apenas estrenado, el físico desmentía dos cosas, su edad y su apodo. En el centro de estudiantes le surgieron que se ponga un apodo, ya que si militabas políticamente en contra de los militares o pertenecías al centro de estudiantes, te secuestraban. Él era el presidente de ese mismo centro. Ese mismo centro servía para despistar a los grupos que querían correrlos a cadenazos, gritándoles de todo, sobre todo zurdos. El año pasó rápido. Un día de noviembre, en el centro de estudiantes, parpadearon las luces, vieron sombras que venían del pasillo y salieron corriendo todos hasta fuera del colegio. El físico se miró a los ojos con su compañera Lucía y se besaron. Un 24 de marzo empezó el golpe. Lucía y el físico salieron a pasear. Caminaron sin darse cuenta que un auto blanco con tres hombres adentro lo perseguían lentamente. En ese momento, al físico se desmayaba, cuando se despierta con una mancha seca de sangre. Se sobresaltó y buscó a Lucía. De repente escuchó una voz que decía, soy el jefe. Soy el que te va a mandar desde ahora. Tu nombre es 179. Cada vez que escuches este número, tendrás que pararte y hacer lo que se te ordene. El físico preguntaba por Lucía. Los dividieron por partes. A partir de ese momento, pudieron aprender los códigos de la telaraña. Sesión, tortura y visita eran nuevas personas. Traslado era final. El 29 de junio, cumplía años Lucía. El jefe dice, los que sean nombrados, prepárense sus cosas, van a tener un traslado. Y empezó la lista. 26, 37, 141, 145, 146, 147, 164, 172 y 179. Al físico se le aflojaron las piernas. En el pasillo los militares lo llevaban. Dobló el estómago y gritó Lucía. Fíjate en mi colchón. Lucía se escabulló en la habitación del físico y encontró una dedicatoria por su cumpleaños. Dibujó un lindo paisaje de pájaros unidos con 13 letras garabateadas con lápiz negro donde decía, estos sí cantan.